La ley no produce la muerte, lo hace el pecado. La ley es lo que muestra cuán mortal es el pecado. Es buena por el hecho de que señala el pecado, pero no tiene respuestas para él. Solo el Evangelio tiene la respuesta. El razonamiento de Pablo es que como cristianos, como salvos en Cristo, necesitamos servir bajo el régimen nuevo del Espíritu. Romanos capítulo 7, verso 6. Es decir, vivimos en una relación de fe en Jesús, al confiar en sus méritos y en su justicia para la salvación. De eso se trata todo lo que vino antes en Romanos. Tu propia experiencia con el cumplimiento de la ley, ¿te demuestra tu necesidad de la gracia de Dios?